doctor Pablo Gallardo, terminando ya la sentencia, ¿qué sabor nos deja esta sentencia? Bueno, yo estoy muy conforme con la sentencia. Creo que el tribunal evaluó la prueba, la evidencia que había en la causa, que era mucha y muy coherente y muy concordante. Y también evaluó el daño sufrido por las víctimas y la comunidad de Chuchagasta y dictó una sentencia condenatoria unánime. Que se hizo eco de ese daño sufrido y que se representó en la severidad de las penas que impusieron. Así que, por mi lado, estoy muy satisfecho. Creo que la gente de la comunidad también lo está, que en definitiva nosotros los abogados lo que nos importa. Bien. ¿A vos te parece que esta condena le da un mensaje, siente un precedente importante, esta condena, una causa como la de Javier Chocobar? Yo creo que sí. Creo que toda condena o toda sentencia judicial, además de ser una sentencia judicial, es un hecho político. Y en este sentido, creo que como hecho político, lo que dice claramente es que no se van a tolerar actitudes como la que tuvieron los acusados, que pretendieron violentamente disputar la propiedad de un territorio que estaba en disputa, recurrir a vías de hecho que ocasionaron la muerte, las lesiones de las víctimas de este juicio. Y creo que eso es un claro mensaje para otros conflictos similares que puedan suceder en la provincia. Así que me parece que en ese sentido tiene un mensaje valioso para la sociedad, porque protege justamente a las partes más débiles en esta clase de conflicto, que son las comunidades indígenas y las comunidades campesinas y bueno, todo lo demás. Así que yo en ese sentido me parece que es un fallo para celebrar. Muchas gracias, Pablo.